12 y 4 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir a continuación el espacio dedicado a la política local. Lo hacemos como cada martes a partir de las 12 del mediodía y lo hacemos además también en la jornada de este 5 de marzo abriendo nuevo turno. Para ello ya nos acompaña distintos componentes de Izquierda Unida. Por ejemplo, contamos con Manuel Ramírez, secretario del grupo de Izquierda Unida. Manuel Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también José García Solano, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida. José García Solano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con ello, durante los próximos 30 minutos vamos a abordar diferentes cuestiones relacionadas, como siempre, con el ámbito de la política, política local, y también en otras ocasiones salimos del ámbito municipal. Nos vamos a centrar precisamente haciendo referencia a asuntos de interés para la ciudadanía desde el punto de vista de Izquierda Unida a través de peticiones, demandas que se han hecho por escrito al Ayuntamiento de Ubrique, en concreto al alcalde Manuel Toro. Se le han enviado una serie de cartas por parte del grupo de Izquierda Unida solicitándole información y respuesta para determinados temas, ¿no?, que afectan a la vida del ciudadano, a la vida del ubriqueño. Sí, efectivamente. Yo creo que en este casi dos años o año y medio largo de nueva corporación en nuestro ayuntamiento, pues yo creo que ya hemos tenido varias iniciativas, varias estrategias para rentabilizar de la mejor manera posible toda la información que requeríamos, ¿no? Creo que fue en la presencia que tuvimos aquí en Radio Ubrique la vez anterior, o quizás antes, en la que habíamos dado muestra en una comisión informativa desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el sentido de que una de las estrategias que habíamos buscado era la de presionar de alguna manera al equipo de gobierno, al gobierno municipal, en el sentido de recabar toda la información posible a través de los distintos departamentos municipales. Esa es fue una manera de intentar de copar o de tener a nuestro alcance determinada información. Supuso mucho trabajo y supuso poca rentabilidad, en el sentido de que no éramos eficaces, o por lo menos no se nos hacía posible de que fuéramos eficaces, en el sentido de que al final no recabábamos la información que queríamos, y además incluso pues posiblemente, como manifestábamos en esa comisión y posiblemente también ya una referencia que hiciéramos en la emisora, pues podíamos incluso interrumpir la labor, ¿no?, de los empleados y los funcionarios municipales. Entonces, pues advertimos de que esa estrategia no la íbamos a seguir, renunciábamos a ella y a cambio pues íbamos a seguir insistiendo en recabar esa misma información, o más si era posible y necesario, pero directamente a las distintas concejalías, ¿no?, al señor alcalde o a las distintas concejalías. Nosotros, en este caso, pues esa es la estrategia que hemos establecido de hace ya algún tiempo, y sobre todo a partir de la apertura de la Oficina Municipal de Izquierda Unida en el propio ayuntamiento. Como nosotros hacemos siempre responsable del gobierno municipal, cada concejal pues tendrá su responsabilidad, no nos cabe la menor duda, pero siempre la máxima responsabilidad siempre se la achacamos al principal gobernante, en este caso pues al señor alcalde. De ello, pues muchísimos escritos que pudieran haber ido dirigidos a una concejalía o a otra, pues normalmente solemos dirigirla al señor alcalde para que en primera instancia pues tenga conocimiento de las peticiones que le hacemos, tanto a él directamente como a los distintos departamentos que se hacen referencia en los escritos. Y en este sentido, pues la verdad que hemos hecho un trabajo amplio, pues porque tenemos una serie de cartas bastante amplia, intentando por todos los medios de recabar información, no solamente información para desempeñar nuestra labor, ¿no?, como grupo municipal en el ayuntamiento, sino también para tenerla a mano y ofrecérsela a las personas, a los ciudadanos, a las familias o a las entidades que se acercan a nosotros pidiendo esa misma información. En ese sentido, pues creo que estamos teniendo una experiencia bastante interesante de cara a que últimamente la verdad es que hemos ido informando a colectivos y a personas y a familias en cuanto que hemos podido recabar esa información, no lo todo lo ampliamente que pudiéramos, ni con toda la ni muy exhaustiva, pero suficiente como para seguir avanzando en esa investigación o en ese tener información para ofrecerla. Uh-huh. En este sentido, pues la experiencia que hemos ido acumulando de alguna manera se reflejó el otro día en el último pleno. Nos dirigíamos al señor alcalde en el punto de ruegos y preguntas, haciéndole una serie de salvedades en el documento a tenor de la experiencia que estábamos recabando, ¿no? Porque es verdad, hoy en día, pues, con la ventaja que tenemos, la oficina en el ayuntamiento, pues hemos tenido contactos con colectivos, con personas y con familias. En este sentido, pues yo en el mismo pleno, pues hacía una alusión a la situación, muchas veces incluso desesperada, ¿eh?, de personas y familias, pues que de alguna manera no se sienten totalmente satisfechas ni por las respuestas ni por la atención que pueden recibir en el ayuntamiento, ¿no? A eso, pues, hay, yo diría anécdota, pero más que anécdota son situaciones de gravedad, ¿no? Porque personas que se acercan hasta a recabar una ayuda por la situación que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día hay muchísimas familias que les resulta muy difícil llegar a fin de mes, ¿no? Y se ven en la necesidad. Yo estoy completamente seguro que a nadie le gusta ir a pedir nada si no fuera por la urgencia y la emergencia que tienen, ¿no? Y nos decía un amigo, un compañero, un ubriqueño, vamos, realmente acercándose a los servicios sociales del ayuntamiento, pues recabar un poco de ayuda, una ayuda para hacer frente al pago del recibo de luz. Porque la verdad que no llegan, hay mucha gente, muchas familias que no llegan a fin de mes, pero es que tengo que decir que se le atiende, pero con la salvedad además, con la advertencia de que no fuera más por allí. Yo creo que a un vecino, un ciudadano, no se le puede decir eso, es decir, tendrá que ir todas las veces que lo necesite, que crea que una ayuda es necesaria, pues porque si no la luz se la cortarían y luego pues los inconvenientes que conlleva eso, una vida que estamos acostumbrados a tener siempre corriente eléctrica en las casas por la nevera, por los productos, porque en fin, también con el frío que hay que calentarse, etcétera, etcétera. Es decir, que hay necesidades y yo creo que el ayuntamiento, pues, es una colectividad y es una atención que tiene que tener con el ciudadano. Otra cosa es que, como muchas veces se nos dice, no, es que aquí viene todo el mundo. No creo que vaya todo el mundo. Pues puede ser que haya alguien que a lo mejor vaya también equivocadamente y no lo necesite, pero yo creo que serán los casos menos. Yo creo que las personas, cuando se sienten en esa necesidad, pues, ¿a quién van a acudir? Primeramente, pues, a su ayuntamiento, ¿no? Que es el que además tiene unos servicios sociales destinados precisamente a eso. Cuando a nosotros el año pasado se nos, o incluso este año que hemos recabado información de la situación en los servicios sociales, más que nada lo hacíamos en función de saber cuál era el balance que hay en cuanto a esas necesidades. Como muchas veces, es que, como se nos ha dicho muchas veces, es que los datos, como la privacidad de los datos, no sé qué, muy bien, consérvese usted los datos. Yo no quiero datos de personas, ni nombres ni apellidos. Yo lo que quiero son datos de números reales con los que hacer frente y con los que hacer propuestas. Porque si ya estamos en marzo y todavía no nos hemos sentado a hablar de presupuesto, yo creo que una partida que incluso alguien se ufana de que este año incluso ha habido menos necesidades que el año anterior, vamos, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que eso sea así, me lo tendrían que demostrar, ¿no? De que efectivamente es así, de que muchos menos ubriqueños este año han necesitado menos recursos o han tenido menos necesidades que el año anterior. La prensa y la televisión y la radio lo que nos muestra cada día es que la situación no está mejorando, la situación va empeorando. Ya hemos pasado de los 5 millones de personas en el paro, con los datos nuestros, los datos que tenemos aquí, pero cuando tengamos los datos que hace la Comunidad Europea, seguramente los últimos datos es que superábamos ya los 6 millones. Es decir, que una situación realmente escalofriante, ¿no? Y yo mucho me temo que no es toda la verdad la que nos quieren transmitir, de que las personas o las familias en Ubrique tienen menos necesidades que anteriormente. Yo, por la experiencia que tengo de gente a mi alrededor, pues la verdad que a lo mejor hace 3 o 4 años podían incluso pues pagar ese recibo de luz, que ahora mismo le está costando muchísimo trabajo, y no iban al ayuntamiento, ahora están yendo. Con lo cual, pues creo que hay que hacer un balance con números sobre la mesa y reales, ¿no? En este mismo sentido, porque nosotros muchas veces hablamos, obviamente, si alguien nos viene con la problemática concreta de que no se le ha atendido adecuadamente o que directamente no se le ha atendido por parte del responsable municipal, nosotros trasladamos esa información, porque a veces obviamente es una cosa interesada, que igual después tú hablas con el alcalde, hablas con el responsable político del tema y te dice pues todo lo contrario. Hay que sopesar las dos vertientes del mismo problema. Nosotros, cuando trasladamos eso, pues muchas veces pues resultan chocantes lo que nos dicen unos y otros, y la verdad es que muchas veces no entendemos el porqué. De esa forma, en este mismo último pleno, nosotros hacíamos para que se solucionaran esos problemas y incluso se sentasen ambas partes y pudiéramos aclarar todos esos asuntos. La sorpresa en el pleno, cuando nosotros demandábamos esa charla, digamos, o esas reuniones, es que la mayoría de los concejales no sabían de qué estábamos hablando y nos pedían esos datos que ellos mismos otras veces dicen que la ley de protección de datos no se puede dar, que la diéramos en pleno, de casos concretos de personas con nombre y apellido. Hombre, no, a nosotros nos parece un poco, en un acto solemne como un pleno municipal, de que no es el lugar para hacerlo. Nosotros nos ofrecíamos, en el caso de que tuviesen esas dudas, que para en comisión o una vez terminado el pleno, pues facilitarles esa información para que nos dieran su versión de los hechos. Todos estos hechos, o todas esas situaciones, se han trasladado a los respectivos, sobre todo al alcalde, la mayoría de las veces, para que o él mismo o alguno de sus delegados pues actúe en consecuencia. Nos encontramos con sorpresa cómo se dice por parte de la alcaldía a algunos determinados juriqueños de que suceden determinadas cosas, hablamos con esas personas y nos dicen que es todo lo contrario. Incluso se hablan de que hay partidas presupuestarias esperando a que el resto de grupos municipales aprueben para solucionar esos problemas concretos de esas personas, y después nos encontramos como eso. Bueno, obviamente eso no es así, pero cuando hablamos con el alcalde para que nos diga si eso es cierto, nos dice que no es así. Con lo cual, o uno de los dos miente, o esos ciudadanos que van con sus problemas y le dicen una cosa, o esos políticos que están diciendo una cosa aun siendo falso. Como ese caso, porque igual estamos hablando de cosas sin ponerle nombre y apellido, y a lo mejor mucha gente pues puede perderse, pero hay cosas concretas que claman al cielo, por ejemplo, con el tema de la barriada del Polletón, los problemas que tiene esa barriada, que sí, que es cierto de que hay otras barriadas en Ubrique que tienen problemas, si no iguales, si igual algo parecido. Pero esos problemas no son óbices para que desde el ayuntamiento se les dé una respuesta a ellos. Nosotros hicimos en su día, hace más de un año, un informe denunciando esa deficiencia que tiene esa barriada. Desde el ayuntamiento se nos dijo que cuando le tocara, le tocaría solucionarlo, pero lo cierto y lo fijo es que allí está eso, si no nada, muy poco. Con lo cual, los propios vecinos incluso me están denunciando. Se han presentado al ayuntamiento una recogida de firmas con, creo que son más de 200 firmas de vecinos denunciando esos concretos de que están sucediendo en su barriada como accidentes de niños y demás como consecuencia del mal estado en que se encuentra. En el último pleno se nos dijo de que ya se estaban dando los pasos desde los servicios técnicos del ayuntamiento para ver exactamente qué eran las deficiencias que se tenían e intentar solucionarlas. Esto nos lo dicen en el último pleno cuando ya nosotros llevamos demandando esa misma acción desde hace más de un año. Los problemas no se resuelven de un día para otro, pero si no se hace por solucionarlo, pues difícilmente se lleguen a solucionar esa deficiencia. Sí, yo quería un poquito remachar sobre el tema que estamos planteando y lo que a la alusión que ha hecho Manolo sobre el tema del polletón. Yo creo que la recogida de firmas, hay dos documentos y luego también una denuncia en las instancias municipales, en la policía concretamente, en la policía municipal, de un vecino también de la barriada, que yo creo que nos da confianza y creo que también se le transmite esa misma confianza a los vecinos. Posiblemente, pues, hace algún tiempo sería un poco impensable de que esta acción llevada a cabo por los vecinos se pudiera dar. Yo creo que ha sido como una especie de comunicación de confianza. Creo que la postura nuestra, concretamente, les ha dado esa confianza y esa confianza, pues, nosotros también la depositamos en ellos. Creo que es el camino para airear un tanto las situaciones y los problemas que podamos encontrar en nuestra localidad, ya sea a nivel de barriada, ya sea en otro ámbito, ¿no? Y creo que ha sido un paso muy importante, porque aquí hay personas que han dado su firma y han dado su nombre y su carnet y lo han firmado, ¿no? La verdad que es que los documentos están encabezados por Fernando Panal, pero no quita de menos que todas las demás personas que firman con su nombre y apellido y con su carnet, pues muestran la misma confianza y el mismo interés, porque un tema que concierne directamente a la barriada, pues se lleve hasta el municipio, pues, para denunciarlo y decir exactamente qué es lo que allí interesa hacer. Es una barriada, pues, con deficiencias, con necesidades, y yo creo que llevamos, como dice Manolo, más de un año o prácticamente un año desde que hicimos el informe y todavía no hemos tenido realmente una respuesta clara por parte del ayuntamiento. También es verdad que incluso hay aquí una apreciación que se hace en el escrito, en el sentido de que técnicos municipales le dicen a los vecinos de que son problemas que incumben a la Junta de Andalucía. Bueno, pues puede ser que haya parte del problema en la barriada que competa a la Junta de Andalucía, pero no cabe menos que pensar que es una urbanización y, como tal, pues el ayuntamiento tiene también sus responsabilidades. Yo creo que no se trata de echar las culpas a unos o a otros, sino más bien coger toro por los cuernos y decir, bueno, pues vamos a ver qué realmente nos corresponde a nosotros como ayuntamiento, qué es realmente lo que le corresponde a la Junta de Andalucía como tal, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hablando es como se entiende la gente, y en este sentido, pues lo que seguimos insistiendo en que hay que tener una reunión, responsables municipales y vecinos. Creo que nosotros tendríamos que colaborar o que participar en esas reuniones, porque de alguna manera pues también estamos involucrados en ellas desde el punto de vista de que el informe que presentamos y las necesidades que denunciamos en tal. Yo querría también hacer una valoración de otra situación en la que está involucrada una familia que, y aquí como todo, ya digo, hay contacto, pero hay contactos bilaterales, ha habido alguno trilateral, pero es que también normalmente lo que se da en las circunstancias es de que hay reuniones aisladas. Y esas son las que nos pueden confundir, tanto a unos como a otros. Yo creo que las reuniones aisladas, luego al final, las conclusiones las saca cada uno como le da en gana. Yo creo que para que haya claridad, todas las cosas deben de estar sobre la mesa, y en esa mesa debemos de estar pues todos los interesados, el equipo de gobierno, los grupos municipales y los vecinos, o el vecino, o la familia, o las personas que hagan esa denuncia o que presenten esa preocupación o quieran buscar solución. En este sentido, yo creo que se está pecando por parte del equipo de gobierno de que echa muchos balones fuera y no quiere recoger ninguno. Yo creo que eso es negligente, es contraproducente, y además en algunos de los casos que tenemos conocimiento es de una peligrosidad, entre comillas, pues porque incluso se puede dar ciertas circunstancias de un carácter imprevisible a las salidas de tono, ¿no? Yo creo que siempre haremos responsables al alcalde, porque si no supiera de estos asuntos, posiblemente, mira, todavía no se le podría decir nada. Pero si se le ha dicho por activo y por pasiva, verbalmente y por escrito, se le... Perdón. El móvil, no ha jugado malas pasadas. Aquí me hecho. Y el ayuntamiento. Y en fin, pues yo creo que me he perdido un poquito, pero... Estás hablando de la participación de los demás grupos municipales en los asuntos que afectan a los ciudadanos, ¿no? Hay otros dos temas también muy importantes que se ve esa discrepancia que hay entre la parte del ayuntamiento y la parte ciudadana con el tema... que no dudo de que tanto unos como otros puedan tener una visión diferente, porque obviamente está una sociedad plural, uh-huh, y eso tiene que ser así, pero a la hora de buscar soluciones, pues se buscan por separado, cuando parece lo lógico de que si hay muchos colectivos o diferentes personas que están buscando soluciones a un mismo problema, se reúnan y vean cómo se tiene que hacer. Me estoy refiriendo... son dos cosas muy concretas, que son, una es el tema de la variante, que aquí desde el ayuntamiento parece ser que la culpable de que no se haga esa variante es la Junta de Andalucía, pero se obvia, no sabemos si por desconocimiento, que puede ser, y sería muy grave por parte del ayuntamiento, de los pasos que se han dado anteriormente y de la situación, porque está en la situación tal cual está ahora mismo, porque desde la Junta de Andalucía se hizo un proyecto, se hizo exposición pública, se hicieron una serie de alegaciones, y esas alegaciones, algunas se aceptaron, otras no se aceptaron, y estaban a expensas de que actuaciones por parte del ayuntamiento se hicieran para realizarlo. Esas actuaciones por parte del ayuntamiento nunca se llegaron a hacer, porque se pretendió cambiar todo o redescubrir la rueda una vez hecho todos esos procesos, y el puente ese famoso de circunvalación o variante, pues no se llegó a hacer. Pero ahora parece ser que la culpa es toda de la Junta por no haberlo hecho. Cuando ni tan siquiera, y eso me temo, desde el ayuntamiento no se sabe ni los pasos que el propio ayuntamiento dio en su día para que eso no llegara a buen puerto. Pues me parece muy, muy triste que se actúe de esa forma. Igual, otro punto también muy concreto es el tema del río, en el que aquí vienen algunos políticos a echarse la foto y a pretender tirarle de la oreja a administraciones como la Junta de Andalucía, cuando no saben ni tan siquiera de qué están hablando, porque incluso por parte de la alcaldía se permite decir que es que la Junta no ha hecho inversiones en el tema del río en el ayuntamiento, cuando eso es totalmente falso. Pero no solamente eso, se llevan trabajando unos colectivos como Tamales y los vecinos del río en buscar solución a sus problemas, porque obviamente es algo público, pero también es algo privado, porque el río se mete en sus campos, les destroza y demás, y llevan bastante tiempo buscando soluciones a eso. Pues el ayuntamiento, en vez de sentarse con ellos para ver primero cuál es su problemática e intentar ambos buscar soluciones con otras administraciones o directamente entre ellos, pues lo que se dedica es a venir algunos políticos a echarse la foto y a decir es abrupto, que quedan muy bien en las portadas de los periódicos, pero que no solucionan ningún tipo de problema. Por parte del ayuntamiento también se va a Sevilla, cuando es incapaz de ir a Cádiz a buscar esas soluciones, pero se va a Sevilla a echarse también fotos. Unos por otros, como se suele decir, y la caza por barrer. Esperemos de que las últimas reuniones que hemos tenido, puesto que en el último pleno, en enero solicitábamos sentarnos todos, tanto el equipo de gobierno como los vecinos, como Tamal y los grupos de la oposición, para ver qué situación existe ahora mismo con el tema del río, del trasvase, de etcétera, etcétera, y no se nos contestó, pero en el pleno volvíamos a hacer otra vez la misma pregunta y se nos dijo de que había una reunión pendiente para el pasado viernes. En esa reunión, que se invitó al resto de grupos políticos de la oposición, estuvimos nosotros presentes, tuvo el compañero Pepe, y bueno, el resto de partidos no fueron, pero al menos sí se le hizo la invitación. Y esperemos que se reconduzca la situación para la mejora de los ciudadanos de Ubrique. Sí, yo quería también, al hilo de lo que estaba diciendo, pues incluso no son palabras gruesas, son palabras graves, pero que de hecho incluso pues creíamos que en alguna de las circunstancias de estos vecinos, de estas familias, de estos colectivos se pudieran dar. Y a eso pues incluso hablábamos de, nos referíamos a atropellos de derechos, prevaricación, podríamos estar hablando incluso de abuso de poder. Hay circunstancias en las que nosotros damos ese calificativo pues porque por lo que se nos hace ver, se nos comunica, y entonces valoramos esas situaciones y decimos, bueno, pues aquí puede haber incluso hasta una persecución intermitente o incluso una persecución permanente, habida cuenta del tiempo que se viene arrastrando y sufriendo sus consecuencias. Es decir, que son palabras muy graves en las que un responsable municipal, en este caso el alcalde, yo creo que deberían de sonarle bastante fuerte en sus oídos, como para que inmediatamente a nosotros, a este grupo municipal, los llame a su despacho y que nos pida qué es lo que nosotros le podemos mostrar en este contexto, ¿no? Él sabe ya también, además, por otras denuncias que hemos hecho, de que es así y que incluso pues la situación puede ser más agravante. Yo tengo casos como, qué sé yo, igual que el que he dicho lo del recibo de luz, tenemos algunos casos más en ese mismo sentido. Pero es que también tenemos agravios comparativos, ¿no? De personas que quieren aperturar un establecimiento y no ven manera de solucionar sus problemas, que pueden tenerlo, no decimos que no pueda haber tener algún problema, pero es que no se le da la posibilidad de resolver esos problemas. Y le dicen mañana, pasado, en la semana que viene, y pasa una semana, pasan dos, y son muchos de ellos, muchas personas de estas, pues tienen su familia, tienen que atenderlo, y entonces ven como una posibilidad aperturar un establecimiento, de la índole que sea. Pero si no le dan solución a los problemas que plantean, incluso a algunos se les dice, oye, ¿habéis estado hablando con el Partido Comunista? Bueno, han hablado con el Grupo Municipal de Izquierda Unida, ¿entiendes? Porque están en tu derecho. Porque, pues están en su derecho, además. Y además los abordan para decirle, como diciéndole, pues tened cuidado, porque si vais a ver a Izquierda Unida, pues no vais a tener pues solución a vuestro problema. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que las cosas hay que afrontarlas de cara, y si hay que ponerle la cara colorada a alguien, se les va a poner, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de un equipo de gobierno, la responsabilidad de un alcalde, es dar la cara y velar por los intereses de sus vecinos. Y en esto pues tenemos muchos detallitos que decir, pero claro, ni lo vamos a hacer aquí en la radio, porque tampoco es, no es que no sea el lugar, sino que tampoco interesa decirlo, ¿no? Pero que tenemos muchos detalles en los que si la alcaldía nos reclama, y si no nos reclama, nosotros vamos a seguir insistiendo en que esos problemas hay que solucionarlos. Tenemos personas que a lo mejor pues tienen una parcela y tienen incluso hasta la posibilidad y el derecho de que se le haga una conexión para poder tener la luz para sacar agua del pozo, para una explotación agrícola, y se le dan pares y nunca se resuelve el tema. A mí me complace mucho que haya alguien que haya registrado una denuncia y una reclamación en el Ayuntamiento de Ubrique como consecuencia de un desperfecto grave que puede estar ocasionando el arrastre del cauce del río a la altura del molino de Juan Peña, y a nosotros en la oficina de Izquierda Unida allí en el ayuntamiento pues se nos ha dado una copia para que sepamos que esa reclamación se ha hecho. a nosotros nos complace de que los ciudadanos pues colaboren y además nos den esa información, porque nosotros la vamos a airear y la vamos a reclamar, a la vez que ellos pues la vamos a reclamar al ayuntamiento. De hecho, incluso ya al día siguiente o dos días después de entregárnosla, tuvimos la ocasión de tener un pleno municipal y la sacamos a colación. Es decir, que yo creo que los problemas y las situaciones hay que airearlas y hay que sacarlas a la calle, hay que sacarlas a los departamentos municipales, a donde corresponda, pues para que no se queden muertos. Es más, incluso en esa misma denuncia que se hacía o esa reclamación por parte de los interesados del molino de Juan Peña, pues incluso hay una salvedad en la que se advertía de que ya el año pasado tuvieron ellos que hacer un informe pagado particularmente para colaborar con el ayuntamiento, o por lo menos para decirle al ayuntamiento cuáles las deficiencias y los problemas que podía traer, ¿no? Las consecuencias que podía tener el socavón y demás. Pero es que después de un año, o más de un año, el ayuntamiento no le contestó a estos vecinos diciendo qué es lo que había hecho. A nosotros en el pleno se nos quiso dar a entender de que sí se había hecho algo. Pero bueno, por favor, a esos vecinos, que son los que presentaron el informe hace ya un año, y el ayuntamiento no ha tenido la delicadeza de transmitirle lo que se ha hecho, el informe que se ha emitido, a quién se le ha emitido. Hombre, yo creo que eso es serio. No vale decir, a mí me gusta Ubrique, yo velo por Ubrique y que me gustan los ubriqueños. No, usted tiene que demostrarlo, señor alcalde. Y como eso, pues hay también explotaciones ganaderas en los que hace ya más de un año, en los que se viene reclamando de vez en cuando una salida a un problema que tiene en la explotación ganadera, y no se le busca solución. Y mañana, y pasado, la semana que viene, dentro de un mes, y pasan los meses, y tampoco se busca esa solución. Son las 12:35, tenemos que ir terminando porque se agota el tiempo. Para concluir, si queréis aportar algo más. Yo con comentar lo que estaba comentando Pepe, de que efectivamente es así, y muchas veces la gente viene desesperada a nuestra oficina para reclamar, porque te dicen, es que a mí me ponen hasta policías de paisanos, me dicen que no puedo abrir el comercio porque no tengo los papeles, porque todavía me faltan, porque no me han dado la licencia de apertura. Y sin embargo, está viendo cómo otros, sin con menos papeles que un burro robado, no les ponen absolutamente ningún problema. La gente ve esas dos actuaciones de un mismo organismo, como es un ayuntamiento, y se tira de los pelos. Entonces, nosotros queremos saber por qué se actúa con unos ciudadanos de una determinada forma y por qué se actúa con otros ciudadanos de otra determinada forma, a casos similares. Total, que lo que se dice de algo de tan rimbombante como es la transparencia, pues podríamos empezar a no esperar que haya una ley, sino empezar porque la hagamos realmente. Pues esa última apreciación nos vamos a quedar, 12:37, agradeciendo a